Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, arrancamos el último día de la semana con cierta demora. Ayer tuve la posibilidad de escuchar a tres dirigentes a los que convoqué para que desde sus lugares, desde el espacio que tiene cada uno, desde los años, pudiera establecer el nivel de importancia que tiene la educación. Esto que siempre hemos escuchado y seguiremos escuchando eternamente, que es lo que debe fortalecerse, lo que hay que cuidar, lo que se debe corregir. La defensa de lo público por encima de lo privado. Y hoy vamos a compartir con ustedes parte de lo que dejaron Manuel Bertoli, que es un dirigente de la Unión Cívica Radical, que me obsequió un libro que se llama Revivir las aulas. Es un libro que yo lo he comentado aquí, en lo básico es muy, muy útil, es muy directo. No ahonda en la enorme investigación, pero sí en lo necesario para establecer qué ocurre con los sistemas educativos de algunos países del mundo, que son definidos y tomados como los grandes ejemplos, algunos en las antípodas del desarrollo en cuanto a política económica y financiera y social, uno de otro, es decir, Finlandia-Cuba. Pero lo más sustancial es que desde una mirada progresista, no revolucionaria, sitúa uno de los ejes que la educación reproduce lo que nosotros, básicamente, sin tanta intelectualidad, sin tanta investigación, creemos, a partir de los hechos, que la educación reproduce hoy más que nunca el sistema social y el modelo social. Dice, lo acompaña. Y en ese acompañar hay una especie de resistencia todavía no visible, pero que se vislumbra a partir de la exigencia que el joven o los jóvenes establecen hoy y fijan hoy. De allí que en algunos lugares, comienza a elaborarse algún tipo de abordaje sobre qué tiene que tener una escuela secundaria. Y en ese abordaje, no es que nos va la vida, ni mucho menos, porque hoy no está en la agenda la educación. Están los problemas de la educación, no la educación. Y cuando digo que no nos va la vida, es que el desarrollo tiende a una degradación de la escuela en función de la degradación social. Pero hay pequeños espacios, muy pequeños, que llamaría hoy de pequeñas resistencias, que están mirando a partir de ejemplos que no están en la Argentina, de cómo se resignificó la educación o intenta resignificarse la educación, planteando una discusión sobre la horizontalidad, que no es una palabra, que además de ser para mí un profundo atractivo, es de una enorme complicación. Es una enorme complicación. Pero bueno, el debate parecería que va por ese lado, en la horizontalidad, y de qué manera el docente no se siente superior al alumno y el alumno no se siente igual o superior al docente. ¿Cómo se debe dejar atrás, y lo dijo ayer en la nota que le pude hacer a Sergio Pasos, la práctica foucauldiana de la vigilancia, básicamente, para pasar a otro estadio. Es decir, la escuela no puede alterar lo que socialmente el sistema genera, pero sí puede ser una pequeña luz que interpele al sistema, eso sí, sin esperar que sea la revolución, para no caer en posturas trasnochadas, pero sí, digo, espacios de resistencia. Así que lo que vamos a compartir con ustedes hoy tiende a esto. Y en un punto estoy seguro de que la educación en debate es el eje principal a discutir por encima de cualquier política o de la política misma. Primero porque nos acercaría a algo que en cada momento del año, cuando hemos realizado las notas, las entrevistas, a propósito del paro docente, de las declaraciones políticas, de la dirigencia política, no gremial, del desmantelamiento en materia de infraestructura, de todo aquello que ustedes han escuchado en este programa, no tenemos dudas, no ahora, hace tiempo, no tenemos dudas, que alguien pergueña esto, que hay muchos docentes que no están de acuerdo, pero no tienen hoy herramientas para frenar esa degradación, que los jóvenes pueden sentir o no ese cariño, ese amor, ese sentimiento, esa referencia hacia la escuela, pero hay muchos que sí. Que hay docentes que quieren dar una lucha verdadera, real, para señalar de qué trata el desmantelamiento y cómo este desmantelamiento acompaña a un sistema que ubica a los excluidos, a los que no se montaron en el único tren que pasó, en un vagón, en un furgón muy alejado de aquel que conduce la verdadera locomotora, y que la educación, como eje de debate y propuesta de debate, interpela, claro, el modelo político, el modelo económico, financiero y demás. Hay algo que el libro de Rivas, que lo tengo aquí, señala que ocurre acá en Moreno, pero gráficamente. Las escuelas no forman parte de un sistema. Ya no hay sistema. Hay escuelas que son islas, separadas a metros nada más. ¿Y de qué depende que la escuela, que está, lo decía ayer, en la perlita sea mejor una? Es un ejemplo, no digo que pase, pero sirva como ejemplo. Una escuela de la perlita mejor dotada en todo concepto y en todo sentido de una en Barrio Zarza, que está pegadita, o San José. Bueno, depende de los docentes, depende de los padres, de los alumnos, es decir, de la comunidad. Cuando una escuela funciona, más o menos como tenemos registro nosotros que funcionaba en nuestra época, es que hay un espacio de discusión, que seguramente el principio de la autoridad se rige, el respeto hacia ella, pero esa autoridad debe proponer una intervención y una participación que haga al convencimiento de aquellos que acompañan al proceso y que son parte de la comunidad, que están integrados, que no son convocados para una fiesta, sino que pueden tomar algunas decisiones. Bueno, el libro de Rivas, Revivir las aulas, va por ese lado. Y en un eje, en un tópico, me hizo recordar algo que lo charlé con un profesor de Paraguay, que vino hace 5 años, creo, al Defensores del Chaco, y dio una charla realmente interesante de lo que estaban haciendo entre el límite Argentina-Paraguay, de las escuelas que rompían con lo tradicional. Entonces, él explicaba que en un momento de la clase de 4 horas, los bancos se levantaban, es decir, los bancos estaban en el techo, se podían bajar, se sentaban, y después se levantaban. Es decir, generaban un espacio. Rompían el espacio tradicional. Los chicos se podían mover, podían trabajar con sus cuerpos, inclusive dentro del mismo espacio en donde podían escribir. Se proponía a ellos para que decidieran en qué momento querían dejar de estar sentados en los bancos. Y los resultados eran fantásticos. porque esos alumnos sentían que podían decidir dentro de la cursada la mejor forma para aprender. Es algo muy, parece básico, pero llevó, y lo contaba, años trabajarlo, sobre todo con los padres. Y más o menos el libro de Rivas dice que nosotros, los argentinos, o los dirigentes, o vos que escuchás el programa, tenemos la posibilidad de empezar a alterar esto para que no se degrade aún más lo que hoy existe. Así que la iniciativa en el día final de recorte tiende a esto. ¿Para qué se estudia hoy? ¿Cuál es el sentido de estudiar? ¿Cuál era tu sentido de estudiar? ¿Cuál es el sentido de un profesor que se para delante de los chicos a enseñar? ¿El principio de autoridad rige o no rige? ¿Debe regir? Los que dicen que no lo aplican, no lo están aplicando de alguna manera, porque esto no es automático, que se pare el docente y dice, bueno, ahora somos todos iguales. Eso es una mentira absoluta. La horizontalidad se construye a través del vínculo. Y establecer igualdad no surge de un formulismo, surge de una interrelación. Y eso tampoco asegura el resultado de la horizontalidad. Es una búsqueda permanente de enormes obstáculos. Y creo que se ha elegido en gran medida no ir hacia esa búsqueda porque es compleja. Mejor que rija una autoridad, un principio. Y lo que vengo escuchando, para cerrar en el comienzo del programa, lo que vengo escuchando hace tiempo en los reclamos y en las reivindicaciones de la escuela anterior a la que yo concurrí, por ejemplo, es que se tiene que recuperar el respeto. Bueno, eso no se recupera con una ley, ni con la ley del año 2005 ni con la anterior. Sepamos entender algo, por lo menos para cerrar, no sé si vos, Bernardo, querés agregar algo. Para cerrar, solamente, de mi parte, que en una escuela de Capital Federal, que es uno de los distritos más poderosos en todo sentido, unos pibes tienen que ir a una escuela con la gendarmería en la puerta. Y cuando esto pasó en la semana que concluye laboral para nosotros, aquí en este programa, recordé el debate que se había generado en Mariló, donde entre una escuela y una unidad sanitaria se quería poner un destacamento policial. Y ese destacamento daba al patio trasero de la escuela, que debía ser ocupado por el destacamento, es decir, por la policía. Y tengo presente que cuando se hace público esto, se hace público sin que los docentes quisieran dar los nombres porque tenían algún tipo de reparo de recibir alguna represalia, porque no podían ellos manifestarse abiertamente, que no consideraban de modo alguno que entre la unidad sanitaria y la escuela se montara un destacamento. Ahora, esto que vemos en Capital Federal y que está, que forma parte de la pelea bizarra entre gobierno nacional popular y el gobierno macrista de derecha de Scioli, ¿sí? De Macri, perdón. Esto lo tenemos acá. Acá lo tenemos todos los días. Acá todos los días va creciendo el pedido de que la policía tiene que estar en la escuela. Y cuando esté en la puerta de la escuela, después se va a pedir que esté en el patio de la escuela. Y cuando no alcance ni a la policía, adentro y afuera, pedirán más cámaras y cámaras. Entonces vamos a tener que ver Cortázar para entender cómo es el adentro y el afuera, probablemente. La casa, nos tomaron la casa nosotros. O nosotros estamos abandonando la casa. Hay algo que todo esto que está pasando, y el interés de nuestra parte de buscar a los actores que tienen algún nivel de incidencia en sus espacios, si ellos están discutiendo cuál es el sistema que nos rige desde lo educativo, pero para arribar al general, al que encuadra, al que delimita y define posiciones y desigualdades. Bueno, esa es la propuesta que ayer intenté, y hoy voy a compartir parte de los audios de los entrevistados. ¿Mm? Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ahora sí. Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Reflexionando en relación a lo que vos estabas comentando, la escuela, vos bien decías en el día de ayer, creo que le hicimos la nota a... se me olvidó. A Romina de Luca. Antes de ayer sí, fue la nota que le hicimos a Romina de Luca. En esa entrevista, en esa oportunidad, vos señalabas y a partir de eso Romina de Luca lo tomaba, es que la escuela es un reflejo, tiene que ver, está determinada en un contexto social determinado. Uh-huh. No es en cualquier lugar donde una escuela determinada, con determinadas características y de estructuración, se inserta en una sociedad dada, en una sociedad particular. Y bueno, y hoy tenemos una sociedad en la cual la legitimación de la democracia es necesaria, cosa que estuvimos charlando también. Y la escuela que se pretende construir, que se pretende reformular, tiene que ver con esto, ¿no? Con crear las condiciones para asegurar que la democracia funcione. Y los términos de la democracia actual tienen que ver con cómo funciona la justicia, con cómo funciona el poder político y el poder económico también. Entonces, cómo hacer funcionar esto en la realidad tiene que ver con cómo se hace funcionar eso mismo en las escuelas, porque efectivamente las diferencias sociales existen, no se pretende cuestionarlas, porque cuestionarlas implica entrar en una cuestión que tiene que ver con poner en tela de juicio la democracia que nos rige, y a veces eso es problemático. Sin embargo, es cierto que el problema de las reformas que se intentan llevar adelante no es tanto las resistencias, ¿no? Las resistencias que también existen y que son un problema al interior de las escuelas y que tiene que ver con a veces falta de capacitación, falta de recursos como para llevar adelante porque esto de levantar los bancos también, digamos, en una escuela donde no hay bancos es un problema, entraña un problema. Y por otro lado, y yendo, digamos, al exterior, el problema es fundamentalmente un problema que está fuera de la escuela. Porque la falta de recursos y la falta de capacitación no es algo que suceda dentro de la escuela. Es algo que sucede fuera, que requiere, digamos, políticas y decisiones que están dentro de un contexto social y político que las imposibilitan. Y yo creo que para comprender todo esto, tenemos que retomar algunas nociones que, bueno, vos las mencionaste, que tienen que ver con la reproducción social. Por lo general, cuando uno habla de la educación como un mecanismo de reproducción social, se tiende a deslegitimar este discurso por las libertades que se dan, por las capacidades que los actores pueden desarrollar si tienen el deseo de hacerlo, ¿no? En una escuela que pretende ser democrática. Ahora, el problema no es ese. El problema y la pregunta tiene que estar formulada en estos términos. Partimos de que las desigualdades se reproducen, partimos de que se reproduce la dominación. Entonces es tratar de comprender de qué manera y en qué punto la educación coopera a esa reproducción, porque es ilógico suponer que una educación que tiene que ver con nuestros chicos y con los futuros ciudadanos no reproduce la dominación cuando vemos efectivamente que día a día la dominación se reproduce. Entonces hay que dar vuelta el razonamiento. No es preguntarnos si la educación reproduce o no reproduce, sino es preguntarnos qué hace la educación en un contexto de reproducción de la dominación. Y yo creo que en ese sentido es importante encuadrar a las reformas y a las propuestas educativas novedosas en ese análisis, en ese contexto, en ese marco de análisis de la realidad. ¿Por qué? Porque las pedagogías novedosas, ¿en vistas a qué están construidas? ¿En vistas a aceptar lo dado, a conformar comunidades cerradas dentro de una necesidad, obviamente, de recursos, ¿no? O son pedagogías que son novedosas y que son, por supuesto, muy atendibles. Estas están en un contexto de contrahegemonía, de crear o de aportar, esto también de creación tiene que ver con los conceptos que se utilizan en la educación tradicional, ¿no es cierto? Esto, el docente como un demiurgo que determina qué es lo que hace cada uno de los sujetos, y esto no es así. Entonces, ¿a qué aporta? Aporta a una liberación, aporta a una crítica y favorece, digamos, e intenta dar herramientas para aquellos niños y futuros ciudadanos que pretenden luchar y que pretenden resistir. Esto, para mí, tiene que ver con cómo uno concibe el contexto más amplio político, social y económico, y a partir de eso pensar la educación. Sí, a ver, lo que tengo para reflexionar a partir de lo que plantea Bernardo es que hoy no tenemos ninguna base. Es decir, yo no puedo llegar a lo que vos planteás, aún aceptándolo y compartiéndolo, porque nosotros acá en esta radio reproducimos mecanismos de, en esta radio reproducimos mecanismos de dominación. Y aun cuando nosotros pretendamos no hacerlo, lo hacemos. Lo hacemos en gran parte del tiempo. Cuando hablamos de la escuela secundaria, ¿y las universidades qué hacen? Después de todos los filtros que se generan, ¿qué hacen? ¿Qué están enseñando? ¿Propuestas de liberación? ¿Están creando sujetos para trabajar la contrahegemonía? Lo que estoy planteando es ir un poco más atrás y desde una palabra, desde una frase, es el para qué. Es que por ahí, en el para qué, si aceptamos, que es algo que vengo sosteniendo por lo menos este año más que en otro año o en otros años, en el para qué es, bueno, aceptemos que estamos dominados en estos campos. ¿Sí? ¿En qué campos nosotros podemos por lo menos ingresar para perforar un poquito? Parece que eso es razonable, no es lo ideal, no es lo deseable, pero es lo que nos toca vivir. Cuando yo hablo del cambio de época, hablo que es muy complejo hoy llegar a instancias, no solamente de debate y análisis crítico e intelectual sobre lo que es la hegemonía, y que genera algún tipo de seducción en los jóvenes, porque tienen otras prioridades. Y tienen otros problemas que nosotros no teníamos. Aún con situaciones complejas, pero no teníamos estos problemas. Y el principal problema es, ¿para qué viven? Que esta pregunta nosotros no la hacíamos. Nuestros padres no nos formulaban esa pregunta a nosotros, sino que nos decían, ustedes tienen que estudiar. Y era un mandato. Y ese mandato se respetaba. Se cortaba a los 17 años cuando te ibas a laburar y dejabas de estudiar. Eso en general pasaba. ¿Respondía a otro país? Sí. ¿Era más integrado? Sí. ¿Era hegemónico? Sí. ¿Era de dominación? Por supuesto. Pero uno sentía que estaba incluyéndose o que se incluía en algo. Hoy eso no está. Por lo tanto, para llegar a una instancia de entender que la hegemonía es lo que reproduce un mecanismo de dominación, tenemos que volver y encontrar nuevos vínculos con esos jóvenes que mañana pueden hacer mucho más que nosotros. Y partir de la base que ellos tienen una transgresión diferente a la nuestra. Y que ellos desafían a la autoridad mucho más que nosotros. Que asumen riesgos mucho más que nosotros todos los días. Me parece que ese, para mí, es un principio que quisiera recorrer. Y tal vez me estoy preparando para recorrerlo, probablemente. Que me haga no vivenciar lo que no viví, sino vivir esto. Y proyectándolo no a mañana, sino vivenciarlo hasta donde dé, hasta donde se pueda. Convocar a hombres de 50, 40 años que tienen algún tipo de interés en la educación es saber hasta dónde esos elementos y herramientas que tienen pueden hacer funcionar el sistema que ellos pretenden y hasta dónde puede llegar esa pretensión. Porque mientras se siga por el camino que se está transitando, No es que se va a degradar la educación. Es como dijo Romina De Luca. Se golpea a una clase trabajadora más golpeada, más degradada, y que sentirá que es útil, cada vez más inútil, pero útil, a un sistema de dominación. Porque es la función que tiene para cumplir. De hecho, cuando charlamos con la docente de la UBA, ella sostuvo, y nosotros dijimos aquí, hay muchos compañeros que están dando fines, porque no tienen alternativas. Y si tienen alguna alternativa, deben dar fines para poder seguir viviendo y siendo compañeros militantes y que están en contra de lo hegemónico, pero lo deben hacer. Porque cada vez se cierra más. Cuanto más cerrado estamos, más ahogados estamos, más asfixiados. Bueno, son arrebatos individuales para hacer un desarrollo individual muy lejos de lo colectivo. Y tenemos que admitir que es lo que nos está pasando. Y que cuando nosotros decimos, por lo menos aquí en este programa, o digo, que el kirchnerismo fue exitoso, lo planteo en esos términos, fue exitoso por esto. Altamente exitoso. Describís todas herramientas que utiliza el poder justamente para reproducirse, para reproducir los sistemas de dominación. Pensaba en esto que vos comentabas, la diferencia que hay en relación a los chicos de nuestros barrios con la que teníamos nosotros, ¿no? Obviamente, a partir de lo que decís, ¿no es cierto? El sinsentido, ¿no?, es una marca de época. El sinsentido actual de la vida, del desarrollo, de la enseñanza, el sinsentido del contenido, aquello que era el puente, el paso, la puerta a la sociedad de los adultos, ¿no? Conocer, saber, tener el conocimiento necesario para salir al mundo, todo eso no tiene sentido hoy en día. Primero porque los chicos de nuestros barrios están en el mundo arrojados ya de por sí sin necesidad de ningún tipo de preparación, porque ese es el mundo en el cual están viviendo y en el cual corren riesgos día a día, con conciencia de eso, con conciencia de eso. Y esto habla del coraje con el cual tienen al vivir día a día. Coraje que a veces algunos docentes no pueden enfrentar. No pueden enfrentar. A veces no hace falta que pase nada. Solo con que te cuenten lo que te cuentan los chicos, te da terror por las cosas que están pasando y por las cosas que están obligados a soportar y a vivir. No es algo que yo considere que el docente deba flaquear en esos momentos, porque son nuestros chicos los que nos piden la presencia, aunque no tengamos respuesta. Aunque no tengamos respuesta, por lo menos estar presente para reconocer al otro y saber que el otro está, que el otro sepa que yo estoy. Y eso me parece que es la primera función del docente en las escuelas hoy en día. Estar ahí. Estar ahí y soportar estar ahí. Bueno, vamos a poner un tema musical. Hay una persona que viene aquí a contar una historia que lo vamos a hacer ingresar al estudio, y tiene que ver con las degradaciones, son plurales, y están las notas que hicimos en el día de ayer. Creo que hoy habrá una marcha, no sé si por las condiciones climáticas, pero habrá una marcha a la Municipalidad de Moreno de los pibes de Santa Brígida, que ayer no se hizo, probablemente no se haga, está anunciada la marcha. Hoy volvía a Moreno el obispo Maletti, vamos a tratar de llamar, no sé cómo hacemos todo en una hora, pero vamos a intentarlo. Arrancamos así, recorte de viernes. Vamos.

pero también la necesidad de comunicar. ¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa y poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos? Y bueno, es como que la radio es parte de mi vida. No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad. La necesidad de comunicar. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario en las escuelas, todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Jueves pasado le hice una entrevista al doctor argentino en la televisión y después traje algunos audios para el programa. Y él dijo una verdad que era conocida en el ámbito judicial, que los juzgados de familias nacían colapsados. Porque se dispuso que el juzgado de paz se cerrara, el nuestro y el de General Rodríguez, entonces todas las causas pasaban para allá. Entonces lo primero que tengo que decir es que al haber un colapso, no hay una buena justicia. Y es todo azaroso. Y tiene que ver con los mecanismos y la reproducción de lo que estábamos hablando en el comienzo de este programa. ¿Cómo se reproduce esa dominación? ¿A quién alcanza un mal fallo, generalmente? Ya lo saben. Ya lo saben. Bueno, está Claudio aquí, que es papá de un niño de 8 años. Nosotros, a lo largo de la historia de este programa, hemos hecho muchísimas entrevistas y coberturas de mujeres que han perdido a sus hijos y que han sido víctimas de violencia física. De hecho, los guarismos y las estadísticas de los delitos intrafamiliares va creciendo exponencialmente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, esa que es una película que se va consagrando, no alcanza situaciones como la de Claudio, a priori. Claudio se encadenó 2 días en el juzgado, ¿no? Claudio, acércate. Sí, exactamente. Durante 2 jornadas se encadenó en la puerta del juzgado de familia. Entonces, vamos a tratar de llevar la entrevista de la forma más clara posible para que se pueda entender la dimensión de lo que nosotros llamamos degradación constante. Vos tenés un hijo de 8 años. Tengo un hijo de 8 años, sí, con la señora Silvia Curay. Con la señora Silvia. Y Silvia tenía un hijo que vos me decías, vos lo criaste, ¿desde qué edad? Desde los 3 años. De los 3 años. Se llama Ezequiel Costanzo, porque le di hasta mi apellido. Lleva tu apellido. Sí, exactamente. ¿Y la relación con él a lo largo de cuántos años ha sido buena? 15 años. 15 años. Hace que estamos, que teníamos la vida juntos, 15 años. Uh-huh. Pero estos últimos 2 o 3 años, por estas cosas que hoy es para todos degradante, que es la droga, bueno, el chico ha ido cambiando sus amistades y bueno, y esto lo ha llevado a que el chico está mal y agarrando malos caminos. ¿Y qué pudieron hacer con Silvia, vos y Silvia, para salir de, para acercarse a él, para buscar una salida, una solución, un abordaje al problema? ¿Pudieron hacer algo? No lo pudimos hacer porque de parte tanto de Silvia como de la mamá Dora Sena hubo negación al problema. Uh-huh. Y eso es lo grave, cuando niegan el problema que se sabe que está. Entonces, cuando si uno ve a un chico que se está juntando con el maleante de la esquina, con el que vende falopa, y pensamos que es el que no, que es otro chico, que es el hijo del famoso jugador de fútbol que le va a enseñar deporte, estamos, nos vamos equivocando. Uh-huh. Y después tenemos otras consecuencias y después nos ponemos a llorar. ¿Silvia es la mamá del pibe este de 18 años? Exactamente. ¿Y Dora quién es? Dora Sena es la abuela. La abuela. Uh-huh. De Ezequiel, la mamá de Silvia. ¿Y en qué momento comienza a afectarse seriamente la relación tuya con Silvia? ¿En qué momento se parte y se quiebra para llegar a este momento en donde vos no podés ver a tu hijo, el hijo que tenés con Silvia? En realidad, la relación no estaba tan mal. El chico Ezequiel se había ido a vivir a la casa de la abuela, y bueno, nosotros nos quedamos, ella, yo, Valentino, que es el nene de 8 años, y bueno, yo fui de a poquito armando un kiosco. No, la relación no estaba tan mal. Lo que pasa es que siempre estaba en el medio la pelea con este chico, que se había ido a vivir a la casa de la abuela porque ya no quería entender ciertas pautas familiares. Entonces, al no entender pautas familiares, el chico decidió irse. Y bueno, después volvía, pero fue a vivir a la calle Luzuriaga 2015 y se venía a mi casa a traer sus malas amistades. Entonces ya yo me enojaba y, como vos decís, Silvia es la madre. Entonces llega un momento que ya no empiezan a perder las madres el razonamiento, porque ya, ay, mi hijito. Pero antes de decir mi hijito, yo me gustaría que se preocupen más en ver qué hacemos para con un chico de 17, 18 años. Es decir, porque para que ese chico tenga un futuro. Es decir, no negar el problema, para que ese chico tenga un futuro. Porque a mí, hoy, a pesar de que estoy fuera de mi casa, que no me veo todo, no me invade el odio. Es decir, porque me gustaría que todo sea al revés. Que él pueda estar... Yo hay cosas que hoy no las puedo hacer porque uno ya está grande. Bueno, si me voy a agachar para agarrar un bolso, que él se agache y me ayude, que estemos conmigo. Que esa era la idea cuando armamos un kiosco. Bueno, al negar el problema a ello, esto se agranda. Bueno, ya he explicitado los nombres para que sepan de que esto es una historia que tiene nombres. Ya lo sabemos. Llegamos a esta situación en donde vos decidís encadenarte. ¿Te encadenás por qué? Porque hay una perimetral, hay algo que te impide hoy ver a tu hijo de 8 años. Esa medida le dispone que jueza. La jueza había dispuesto una perimetral a favor tuyo antes. ¿Por qué nos contás eso? Bueno, decidí encadenarme porque, bueno, yo veo que todo esto fue una farsa armada. Porque la jueza Ana Rita Di Laura tira una perimetral a favor mío el día 11 de junio. Cuando la mamá de Ezequiel, Silvia, se entera, inventa toda una historia y me denuncian que yo soy violento, que todo lo otro. Y la misma jueza, con dos días de diferencia, mismos nombres, misma dirección, no tomó el caso, no se puso a pensar qué raro esto, y tira una perimetral a favor de Silvia. La perimetral a favor tuyo. ¿En qué consistía? ¿Que no se podía acercar este pibe de 17 años a tu casa? Claro, que Ezequiel Costanzo no se podía acercar. Nunca la cumplió. Yo llevo hoy 85 días fuera de mi casa. Y él nunca la cumplió. Lamentablemente, en el transcurso que él no la cumplió, se han vendido todas las cosas del kiosco. Han faltado un montón de cosas. Y no solamente eso, que es lo que el principal motivo por el cual me encadené. Es que han hecho mala junta. Los vecinos me llaman y dicen, Claudio, ¿cuándo vas a volver? Le digo, señora, yo no lo dispongo, pero, es decir, empezaron a hacer malas juntas. 10 o 15 pibes todas las noches en las puertas y adentro de mi casa, que lo que no, que parece como que, a ver, estaban esperando sacarme a mí para hacer lo que ellos querían. Uh-huh. Y bueno, entonces decido, no veo a mi hijo, lo de material para mí, si bien es importante hoy en día... ¿Hace cuánto que no ves a tu hijo de 8 años? Hoy ya 17 días, porque me lo ha ido dando... A medida que yo quería. Si se levantaba bien, me lo daba. Y si no, no. Y el nene tiene adoración por mí como yo por él. ¿Hablaste con la jueza? Todavía no tuve oportunidad. Siempre me atendió una consejera y un secretario de la jueza. Y me decía, no te tiene que ir a la fiscalía. Iba a la fiscalía, nada. No te tiene que hacer esta denuncia acá. Iba, no, pero no te la podemos tomar porque ya está esto acá. Y bueno, me tuvieron durante 82 días dando vueltas, yo sin poder ver a mi hijo, sin nada. Entonces digo, bueno, a ver, algo tengo que hacer para llamar la atención. Que uh-huh. De hecho creo que lo hice. La perimetral que te impide ver a tu hijo es que no te podés acercar ni a la casa donde vivías vos, ni a la tampoco casa, a la escuela, ni ninguna... a la casa, ni al colegio. Es más, tengo una hermana que vive a 400 metros. Tengo un amigo que vive a 200. Es decir, a uno cuando hacen esta perimetral, lo sacan de todo su hábitat natural. Y sin realmente preguntarse. No solamente por mí, sino por un montón de gente. ¿Vos respetaste la perimetral? Totalmente. Totalmente, por eso, ya te digo, hoy hace 85 días que estoy fuera de mi casa. Ayer se me cumplió. Yo podría pasar por mi casa, pero no voy a pasar por mi casa. No voy a pasar por mi casa. Hasta que la jueza me diga, puede pasar por su casa. Porque tampoco, no la quiero romper y no quiero que otra vez me imponga una sanción. Porque esto pasa así, a veces las mujeres pues, se empiezan a poner malas. Y dice, ay, pasó por mi casa y me gritó algo. Otra perimetral. No quiero eso. Quiero que la jueza me diga, usted puede pasar y yo ir con gente que me acompañe a acercarme a mi casa. No voy a pasar, porque no quiero que este problema sea grande. Yo momentáneamente, con que pueda ver al nene, yo hoy me conformo. Porque para mí, mi hijo, para mí personalmente, es como la sangre que me corre por las venas. ¿Alguna vez te denunció no. tu compañera? Nunca. No, nunca. Nunca, porque yo la he tratado siempre bien. Uh-huh. Siempre la he tratado bien. Problemas normales de pareja, pero nunca le he pegado ni nada. Yo siempre he cuidado a la familia. Familia nunca le ha faltado nada. ¿La casa es tu casa? La casa es de mi papá. ¿Es de tu papá? Es de mi papá, sí. Mi papá, yo hace 17 años que estoy ahí. Uh-huh. Hace 17 años que estoy ahí. Cuando te encadenaste, ¿te cruzaste con otras personas, hombres o mujeres que están en una situación similar? Sí, muchísimo. Hasta un policía que me dijo, mirá, si te sobra un pedazo de cadena, vengo al lado tuyo, me dice. Y después muchísima gente. Y después una señora de Derechos Humanos, que no recuerdo el nombre, también me dice, vos te encadenás para ver a tu hijo y mi ex marido no quiere ver al hijo ni encadenado. Entonces, a ver, acá hay que tener más conciencia de que los chicos no son un juguete. Uh-huh. Los chicos son unas personitas importantes. Son personas que tenemos que prepararle un futuro. Y yo quiero estar al lado de mi hijo porque quiero estar a él al lado para cuando él sea grande, yo cuidarlo. Yo necesito verlo y quiero cuidarlo. Uh-huh. No quiero estar alejado. Otro capaz que no le importaría. Yo quiero cuidar a mi hijo. Como me gustaría que muchos padres y muchas madres piensen más allá de la pelea de hoy. Porque la pelea de hoy puede llegar a pasar, el odio pasa, todo. Pero ¿qué pasa si no cuidamos a los chicos? Uh-huh. Los chicos son el futuro. Uh-huh. Y yo quiero velar por el futuro de mi hijo. ¿Estás con laburo? No, en todo momento no. Uh-huh. En todo momento no tengo trabajo. ¿Perdiste todo? Y perdí todo. Porque tenía un kiosco hermoso en la calle de La Vega y Esteban de Luca. Que lamentablemente tengo que decirlo, este chico, seguramente en connivencia con la madre, bueno, al no él no cumplir la perimetral, yo tenía muchas cosas en mi casa y la han ido vendiendo. Y hoy tengo un problema grave también de una moto que yo tenía en guarda. Que este chico Ezequiel, junto con un tal Brian Marchetti, que es el hijo de un famoso peluquero acá de Moreno, Mariano, me la vendieron. Y hoy tengo un problema porque me exigen que la pague y no tengo plata para pagarla. Pero al margen de eso, es que esto es un delito. Y tampoco nadie se preocupa. Es decir, desvalijaron la casa. Pero vuelvo a repetir, no importa, porque lo material va y viene. Lo que me importa más es que es mi hijo. Es mi hijo, es que él esté en un ambiente agradable. Yo no quiero sacárselo a la madre ni la madre me lo saque a mí. Yo quiero que podamos los dos, tanto Silvia como yo, velar por el futuro de Valentino. Si lo material no importa, se equivocó o no se equivocó, se recuperará o no se recuperará, no importa. Lo importante es que los dos nos sentemos y digamos, a ver, ¿qué queremos para Valentino? Eso es lo principal. Uh-huh. Gracias por estar aquí. No, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Bernardo, algún tema musical correspondiente para el momento y después seguimos con más historias.

y no de mal modo, me parece, de cuestiones muy simples, pero efectivas. Establecer cuáles son esos parámetros para discutir un cambio en la educación. No es un libro revolucionario, pero en sí mismo, admitiendo la degradación, pareciera que sí. Entonces estamos a tono con los tiempos, ¿no? Un pequeño cambio ante la devastación es una revolución. Se ha dicho esto en gran medida, y sobre todo en los últimos años, de aquello que se perdió y se recupera, tomado como el derecho a la inclusión, convertido a la inclusión en un derecho, como algo revolucionario. Bueno, lo primero que decía Bertoli, que es un dirigente de la Unión Cívica Radical, que su partido propuso, con la llegada de la democracia en el 83, algo que después desapareció. Se llamó Congreso Pedagógico. Y la primera institución que se metió en ese Congreso Pedagógico fue la Iglesia. Y nosotros seguimos en la Iglesia. Mirá que me han advertido, pero seguimos en la Iglesia. Bueno, vamos con Bertoli. Quiero hacer una valoración del radicalismo. A partir del año 83 instaló para discutir en la sociedad argentina el Congreso Pedagógico. Por supuesto que, como en todo elemento social, empiezan los tironeos, no de la política solamente, sino los tironeos de los intereses. Uh-huh. Esos tironeos de los intereses hicieron que los sectores religiosos y más conservadores, que en aquel momento se oponían también al divorcio, claro, se quisieran adueñar de lo que era la discusión del Congreso Pedagógico. Claro. Por supuesto, como siempre, desde la batería de recursos mediáticos. Ajá. En función de una educación de carácter excluyente. La necesidad, sí, claro, de que la sociedad en carácter asambleístico pudiera discutir cuál era su modelo educativo. Pero me parece que cuando vos recién ponías un título también en esto, que me parece que debería ser lo que a nosotros nos provoque, claro, es la necesidad de acceso a la libertad que tiene que tener el ser humano. Ajá. A partir de la consolidación de su conocimiento. Claro. Y yo, muchas veces hablamos de la libertad que tiene que ver en función de el acceso a un sistema de carácter político, tal vez. Uh-huh. Yo creo que el ser humano es libre a partir de que tiene capacidad de acceder a sus herramientas, individualmente y colectivamente, claro. Para transformar su propia realidad. Entonces, vamos a tener un hombre libre en la Argentina. Uh-huh. El día que tengamos la posibilidad de consolidar el que individualmente cada uno pueda entender lo que a veces también se trata de bastardear desde el punto de vista mediático y social, de entender hasta dónde están mis libertades y dónde comienzan los derechos del otro. Bueno, del Congreso Pedagógico de la Iglesia a esto de las libertades, ¿no? ¿A dónde termina mi libertad? Me parece que eso está muy acendrado, es muy fuerte. Mi libertad termina en donde comienza el derecho del otro. ¿Y cuál es el derecho del otro? ¿Y en qué momento yo me sentí libre o cuál es mi libertad? Son preguntas que no deben ir a una refundación para mí, sino la admisión de qué es la libertad en un sentido no abstracto, sino concreto, y en qué se materializa el derecho del otro, para que a partir del derecho del otro se entienda que el otro tiene la libertad parecida a la mía, o no, o hay una contradicción, hay una colisión de libertades y de derechos. Si partimos del precepto que decíamos hoy con Bernardo, que es un modelo educativo, sanitario, económico, que reproduce las desigualdades. Entonces la libertad de aquel que está en una situación inferior a la mía es distinta, ¿o no? Después se puede hacer todo un entramado de leyes que aseguren de que todos somos libres, pero la práctica determina de que no es así. Tal vez la apertura de lo que intentamos hacer, o lo que intenté ayer hacer, es a ver qué es la libertad. Es decir, ¿qué es el sistema? Es decir, yo puedo tener una interpretación de lo que es la libertad del sistema. Ahora, los que están dentro de un sistema educativo entenderán mucho más que yo desde ya. ¿De qué trata eso? ¿Hay un sistema? ¿Funciona el sistema? Bueno, Sergio Pasos, además de ser consejero escolar y profesor, es el director de la Técnica 5, una de las escuelas más cuestionadas y más admiradas que tiene Moreno, en una localidad atravesada por todo tipo de desigualdades, como es Cuarto y Quinto. Bueno, escuchemos qué decía Pasos respecto al sistema educativo. El sistema no está funcionando como sistema. Pero yo quiero hacer una reflexión anterior, ¿no? Muchos hablamos de la calidad educativa, sí, de cómo ha caído en estos últimos años la calidad educativa. Yo pregunto, ¿no cayó en la misma medida que la calidad en seguridad, en salud, en justicia, ¿no? Digo, y esto a mí y a muchos compañeros, amigos, colegas, nos quita el sueño, que es que vos en estos sistemas consolidás lo que, esto se viene hablando hace muchísimo en educación, en teoría pedagógica, si la escuela no es reproductora de las injusticias sociales y de las diferencias sociales, ¿no? Digo, a ver, alguien que tiene plata tiene mejor salud que aquel que no tiene plata, tiene mejor seguridad, tiene más justicia y también, por lógica, tiene mejor educación. Entonces digo, tenemos que rever esas cuestiones para poder comenzar a plantear la educación en serio. Y lo que no se ha hecho es esto, plantear la educación en serio. Nosotros tenemos una adecuación de primera, una de segunda y una de cuarta. Ahora, yo te pregunto, ¿quién tiene la de cuarta? ¿Los ricos? No, la tienen los más pobres, en los barrios más carecientes y con más necesidades básicas insatisfechas. Bueno, voy a leer un pasaje nada más del libro porque podría tomar muchos pasajes de esto, pero uno. Por ahí, si sos docente vos, te referencias con esto que es un disparador nada más. Dice, ¿en qué están pensando nuestros alumnos mientras los vemos con la mirada perdida en el aula? ¿Dónde están? ¿Qué es de sus vidas? ¿Qué desean? ¿Qué proyectan? ¿Qué disfrutan? ¿Qué sienten? Quizás nunca lo supimos como docentes. Quizás ahora ese no saber sea determinante. Quizás ahora no se puede enseñar sin hacerse estas preguntas. Muchos autores indican que estamos en presencia del mayor quiebre generacional de la historia de la humanidad. Nunca antes la generación joven fue tan distinta a la de sus padres y abuelos. La llaman la generación digital. Es la generación de la TV, el celular, la computadora y los videojuegos. Viven en un presente absoluto. La instantaneidad y la simultaneidad se han adueñado de sus deseos más íntimos. Sus pupilas van y vienen en diversos planos de las pantallas, titilando insomnes. ¿Será esto? Es un disparador, nada más. Pero este simple pasaje, charlando con docentes, a quienes conozco hace un tiempo, se preguntan, ¿qué están pensando cuando no escuchan lo que yo imparto? ¿Qué estarán pensando? ¿En dónde están? Bueno, creo que vos lo trajiste hoy, Bernardo, que si no son capaces, y si no somos capaces, porque esto va para todos los momentos de nuestra vida, si no somos capaces de soportar. ¿Soportar qué? ¿Qué sería soportar? Que no sabemos. Eso, que no sabemos. Que no sabemos interpretar a los chicos. ¿Y somos capaces de soportar que no sabemos interpretar a los chicos? ¿Que es parte de nuestro fracaso? ¿Que lo que se nos enseñó es inútil hoy? ¿Cómo un pibe me va a decir a mí que tengo 43 años aquello que yo no sé? Bueno, este quiebre generacional, que es el más importante que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, precisamente es el cambio de época. Antes nosotros necesitábamos algún plano, un planiferio, ir a comprar mapas, buscar manuales, meternos en una biblioteca, agarrar los papeles y los libros. Te podía apasionar o no, pero sentías la necesidad, la obligación o la imposición de hacerlo. Hoy estás a un clic de conocer lo que quieras. Es decir, el mundo está en una pantalla. De ahí que los docentes, cuando se preguntan qué están pensando, y bueno, habría que indagarlo, ¿qué estás pensando? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué no tenés ganas de hacer? Hay que soportar y resistir en el lugar, pero también hay que justamente esto que vos decías, por lo menos es mi opinión, es como yo lo veo, hay que o intentarlo, ¿no? Crear este vínculo. Y lo difícil reside en que si uno entra en el diálogo de qué es lo que estás pensando al estudiante, al chico, al pibe, el pibe, ¿y vos qué estás pensando? Y entonces ahí empieza la exposición y empieza un vínculo, ¿no? Que a veces es difícil poner límites, ¿no? Porque esto de plantearse y plantarse en un lugar de igualdad reside, me parece a mí, en una cuestión de humanidad. Pero no es la misma situación la que vive el pibe, no solo en el escenario social y político, ¿no? Sino que además no es el mismo lugar que ocupa en la estructura de la institución, en la que esta relación y este vínculo está inserto, ¿no? Y esto tiene derivaciones que tiene que ver con cómo el docente se para en un lugar de crítica de la institución, ¿no? Y encuentra su lugar propio y autónomo, siempre dentro de una autonomía relativa, por supuesto, porque está obligado a determinadas cuestiones, y está obligado a transparentar determinadas cuestiones a los chicos, pero no todas, porque tampoco se lo puede cargar al chico, al estudiante, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con las problemáticas propias, y ponerse en un pie de igualdad como dos amigos que estamos charlando. Por eso es difícil situarse en el lugar, y yo creo que la clave está en que hay que dejar lugar a que el estudiante nos enseñe fundamentalmente quién es, qué es lo que quiere y qué vínculo desea establecer, quiere establecer y puede establecer en el momento en el que uno se lo propone. Y eso me parece que tiene que ver con una comunicación con el docente. El docente también tiene que hacer lo propio. Y eso me parece que es aquello que más dificulta, lo que más difícil se hace, porque genera, digamos, movimientos en la institución en la que uno está trabajando. Bueno, vamos a preparar la tanda de media hora, la última. Quiero que se entienda algo desde la propuesta que traje. Y que insisto con esto de las categorías y el cambio de época. Cuando hacemos eje en la educación, y digo que las desigualdades se reproducen allí, también se reproducen en la salud, también en la justicia, también en la política, también en la economía. Es eso lo que estoy diciendo. No es la educación lo único. No estoy diciendo que sea lo único. Creo que es el único lugar, eso sí, el único lugar donde se puede establecer lo que decía recién Bernardo. Donde se puede establecer una comunicación, que es poner en común algo entre dos personas. La información es que yo te estoy dando algo, la comunicación es que yo me estoy parando en un lugar para acercarme a vos y que vos te acerques a mí. A la inversa, sin que exista niveles, niveles ni jerarquías. Bueno, eso se construye, eso no surge de la nada. Eso lleva tiempo, ¿verdad? Pero creo que la educación o las escuelas o los espacios educativos son los únicos que todavía preservan esto que estamos charlando en la mañana de hoy. Son los únicos lugares. Porque todavía hay transgresiones de los docentes y de los alumnos. En otros lugares de lo que yo conozco, es mi opinión, ¿verdad? Está todo más sistematizado. Los roles ya fueron aceptados. No hay quiebres.

la económica. En el Churqui. Solí 2637. 22 horas. Puntual. No te cuelgues. Recorte informativo hace. Hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, quiero decir para aclararlo que tenemos un problema de señal en la línea, por eso no podemos llamarlo a Maletti. Y en esto añadir que el obispo, vía telefónica, me había dicho que hoy viernes podía darnos una nota. Bueno, lo buscaremos y personalmente efectuaremos esa entrevista que nos importa y mucho. Bueno, vamos ahora a compartir en este viernes una nota que hicimos con el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. Creo que no pasamos, gringo, esta semana porque no tengo registro, pero no tengo aquí anotado en mi hoja de ruta haber compartido con la audiencia algún pasaje de esta nota. No, ¿no? Y si no, la pasamos de nuevo. No porque no tengamos otra, sino porque nos queda compartir con ustedes lo de Barreiro, que es el presidente del Consejo Deliberante. Te voy a pedir el audio número 3 de Barreiro. El audio número 3 de Barreiro. ¿No? ¿Lo tenemos? Ah, perfecto. En donde él admite y reconoce la enorme capacidad del intendente Wes. De ahí me lleva a dejarles a usted una pregunta. ¿Wes será candidato el próximo año? ¿Wes pretenderá la reelección si los números no le dan? Si no le dan los números, ¿puede ser Barreiro? Probablemente. Candidato a la intendencia, probablemente. Esto en un juego hipotético. Hay tantos, y lo dice Barreiro, son muchos. Todos estamos en la misma línea si es que Wes no juega. Pero escuchen con atención lo que decía José Barreiro del licenciado Mariano Federico Hueso Campo. No hay estructura política que pueda conseguirse si Mariano Hueso. Mariano Hueso es el mayor pensante de la historia de la política de Moreno. El Mariano va a ser recordado por siglos de los siglos como el mejor armador que tuvo Moreno y el que cambió el aparato judicial, el que cambió la forma de atención de salud, el que cambió la Universidad Nacional, la forma de conexión de nuestras autopistas, de nuestras rutas, los parques industriales. Nosotros vamos a tener un proceso político que va a estar mirado por años de años y ojalá que alguna vez lo pueda superar. Entonces digo, si vos me decís, en ese abanico de lo que hoy florece o que quiere florecer y que realmente nunca generaron, plantaron una semilla propia. Viste que estaba como dentro de una lata. Bueno, como tengo que ser el exégeta de Barreiro, dice, no hay estructura política que pueda concebirse sin Mariano Hues, porque es el mayor pensante en la historia política de Moreno. Será recordado así, por los siglos de los siglos, como el mejor armador que tuvo el distrito. Le pregunté a Barreiro qué sucede si Mariano Hues decide, por la razón que fuese, no buscar la reelección. Es decir, él está en la misma línea que otros dentro del Frente para Victoria, claro está. Y esto respondió. Partimos todos los mismos, yo seguro. creo que porque por ello también, por esta cuestión de cómo fueron los tipos de armado y cómo fueron la cuestión de lo que se fue dando en el armado que fue realizando cada uno, creo que cuando no existiría, si no existiría Mariano West, partiríamos todos en el mismo lugar. Digo, no habría nadie que pueda analizar 100 agrupaciones como lo hace Mariano West hoy. Ni yo, ni ninguno de los sectores podría decir, puedo tener 100 agrupaciones kirchneristas o judicialistas trabajando en un mismo eje discutiendo políticas públicas para la gente. Me parece que es una cosa que a veces no se ve del armado y pareciera más fácil decir es un árbol grande, pero la raíz son todas estas agrupaciones políticas que trabajan comunadamente para solucionar los problemas de la gente y organizan territorialmente a la gente. Bueno, vamos a la parte, gringo, en donde le hice una pregunta sobre cómo él caracteriza a algunos dirigentes que tienen aspiraciones. Uno de ellos fue presidente del Consejo Deliberante. Barreiro destacó mucho la presidencia de Contreras. Y después se produjo un enroque. Contreras dejó de ser presidente. Se convierte Barreiro en máximo titular del Poder Legislativo. Pero ya Contreras en el Frente Renovador y siendo la figura principal que le propina una derrota histórica a Hues en el año 2011. Entonces le pregunté sobre Contreras, si él observa en Contreras un hombre con capacidad para ser intendente. Y la respuesta de Barreiro tuvo este matiz. Yo creo que es uno de los que encontró la oportunidad, que históricamente quiso ser, encontró la oportunidad por un frente político que representa a la derecha nacional, a la peor parte de la oligarquía, digo, y no, a él no le cambia ser peronista o ser de derecha. Es un hombre que siempre quiso ser y encontró la oportunidad en un frente político que representa a la derecha nacional o la peor parte de la oligarquía. A él no le cambia ser peronista o ser de derecha. Si empezamos a analizar esto, nos vamos. Si no, terminamos más el programa. Y le pregunté por alguien que él conoce también y mucho, que es Walter Festa. Entonces, Barreiro, que quiere ser, en caso de que Hues no juegue, dijo, hay que salir a cortar mitos. ¿Qué mitos? Bueno, escucha. Hay que salir a cortar mitos. Primero, si vos fuiste parte de 19 años y 6 meses, porque estoy diciendo 6 meses, porque en enero te podía decir, no sé, 10 meses, hasta ayer, 10 meses, y hoy salís a discutir esto, fue cuando estuviste adentro no lograste las discusiones, porque vos, testigo, una persona que la que más discute con Mariano Hues, se sabe en el ambiente que estoy yo, es una persona que me siento con él y siempre estamos en esa discusión de cómo hacemos para cambiar el sistema y para ir para adelante. Entonces sí se puede modificar. Si vos no quisiste modificar acciones, ¿por qué no quisiste? Entonces digo esto. Entonces, hoy es más fácil decir esto, hacer un buen marketing, creer que entiendo el discurso de la gente únicamente por la cuestión personal que uno quiere poner delante del carro. Una cuestión personal que se pone adelante el carro, el caballo, adelante el carro o el carro adelante el caballo. Bueno, ahí está Barreiro, que comienza a hacer un trabajo, y además de lo institucional que le corresponde, un trabajo político, ¿no? Acercándose a algunos sectores generacionales de su generación, que sub 40 sería Barreiro, ¿no? Sub 40, sí, sub 40, así se dice, dentro del peronismo. Va amplificándose Barreiro y va desde su lugar como presidente del Consejo Deliberante estableciendo conexiones y contactos. ¿Vos te imaginás a Barreiro intendente? Podemos hacer encuestas, gringo. Y Cintia, que está acá. Podemos lanzar la próxima semana una encuesta. ¿A quién vos no verías como intendente? ¿No? Y dar nombres. No vamos a meter un quilombo, me parece. Pero bueno, lo hacemos, ¿no? Lo hacemos. ¿Quién no ves como intendente? ¿Lo ves a Hues? No, a Hues. ¿Podría ser nuevamente intendente? Contreras puede ser intendente. Barreiro puede ser intendente. Aníbal Acef puede ser intendente. Dentro del Frente Amplio Unen. Lucas Franco puede ser intendente. Carlos López puede ser intendente. ¿Lanzamos la encuesta la semana que viene? Hacemos un spot, tenemos que hacer. Llamá al 0800 y deja tu opinión.

Porque tenemos que rediscutir esto y no rediscutir para ser fundacionistas, porque acá, viste, es otro tema, ¿no? Acá tenemos que fundar algo, nosotros siempre tenemos que fundar algo, parecemos Rómulo y Remo, ¿viste? Nosotros tenemos que continuar con lo que está bien y cambiar lo que está mal. Ahora, ¿hay cosas que están mal en la educación? Por supuesto. Ahora, trabajemos. Digo, la educación es... Yo doy gracias a Dios siempre por haber elegido esta profesión, porque la verdad que es la que me ha dado más satisfacciones en mi vida. Ahora, hagámosla profesionalmente. Acompañemos a los docentes, démosle un empoderamiento al docente, al director de escuela y al alumno. Cuando yo hablo de cambio de época, es cómo un docente puede adaptarse a esta época. Si la formación del docente ha sido para que ejerza la autoridad, en el mejor sentido, si quiere, profesor, pero se encuentra con un joven que le discute. Pero está bien. Y lo que le está enseñando no le sirve. Pero Rubén... Lo que decía Ceballos, sí. La secundaria es la horizontalidad. La verdad que a mí me encanta no solamente el término, sino el concepto. Ahora, estamos en un proceso realmente de mucha complejidad. Entonces, ¿por dónde? ¿Cuál sería la medida para sostener lo bueno, que todas las escuelas lo tienen? Porque es la reserva humana lo que tiene una escuela, que no puede hacer una abstracción de la afuera, sino que la escuela va a reproducir lo de afuera. Estoy plenamente convencido desde siempre que ha sido así. Pero en estos tiempos las desigualdades son mayores y las violencias son mayores. Ahora, la verdad, Rubén, que yo no creo que la relación entre docente-alumno como de padre a hijo, sí, tenga que ser simétrica. Simétrica. Yo no creo en eso. Bueno, yo creo que la discusión es... Tienen que pasar por ahí, absolutamente. Claro. Yo creo que la relación es asimétrica, muy respetuosa. Digo, a ver, muy respetuosa, muy, muy democrática, pero asimétrica, ¿no? Y sobre todo, y en esto seguramente vamos a coincidir, espero que sí, lo que no existe en esta sociedad es el respeto irrestricto a la ley. Todo el mundo tiene que respetar la ley. Porque si no, ¿qué es lo que te ordena? ¿No? ¿Qué es lo que ordena una sociedad? La ley. La ley que no la hago yo. Digamos, la hacen los que deben hacerla y después a cumplirla, viejo. Los docentes, los médicos, los curas, todo el mundo, porque es la que ordena la sociedad. Después podemos empezar a discutir otras cuestiones. Si esta escuela de hoy es la que necesita la sociedad de hoy. Ah, okay. Sí, yo te puedo asegurar que no. ¿Por qué? Porque la escuela de hoy es la escuela de la modernidad, ¿no? La escuela, foucaultiana, la de vigilar, la de castigar, la de... Bueno, esta escuela no es la que nosotros queremos. Nosotros queremos una escuela inclusiva, ¿sí? Porque ahora el término inclusión está tan de moda, claro. y muchos es como la saliva, ¿viste? Todos la tienen en la boca, pero no saben para qué sirve esa palabra. La inclusión en educación es la inclusión con calidad, porque no es incluir en la escuela. Porque incluir en la escuela, ¿qué significa? Abrir la puerta, meter todo adentro, sentarlo. No, no. La inclusión es una inclusión social. Yo pregunto, yo incluyo en la escuela, no le enseño nada, el pibe sale sabiendo nada. Yo pregunto, ¿esa inclusión después se traduce en una inclusión social? Yo te respondo, no. Porque después, cuando sale al mundo real, al mundo de la sociedad, ese pibe va a fracasar. Bueno, ahí está. Tiene que ser asimétrico. Respetuoso, un respeto irrestricto. Pero la sociedad no respeta. La sociedad no respeta a quiénes son los que más vulneran la ley. ¿Los de abajo o los de arriba? ¿O los del medio? Primero tenemos que admitir que hay una diferenciación y hay clases, ¿no? Y de acuerdo al poder, los vínculos, los contactos y demás, el clientelismo puede ser una compañera. Zafás más o menos, de mejor manera, o la piloteás, como suele decirse. Ahora, el sistema está hecho para vulnerar la ley. Y hay algunos que les agrada vulnerar la ley y crecer en esa vulneración. No necesariamente los que están abajo, en donde la dominación se siente, se percibe y se sufre. Vamos a escuchar a Bertoli, la segunda parte, y de ahí ya buscamos un cierre del programa de hoy con estas mínimas propuestas, porque son mínimas propuestas, que nos llevan algo de tiempo. Ahora sí, Bertoli, vamos. La realidad es que lo que nosotros teníamos era una sociedad mucho más integrada. La sociedad de hoy está desintegrada. Axel Rivas plantea que la sociedad se fue desgarrando, se fue abriendo. Y en esas son las oportunidades individuales que empezamos a tener, lamentablemente. Y lo que debemos analizar cuando analizamos la educación es la lógica colectiva, que es una lógica que la sociedad argentina perdió en la década de los 90 y que se estratificó el hecho del sálvese quien pueda. Y me parece que es un proceso cultural que hay que vencer. Por eso creo que parte de una actitud, yo lo llamo casi revolucionaria, debería ser la revolución educativa, que entienda que hoy tenemos una sociedad absolutamente estratificada, que debemos trabajar en función de una sociedad que se confluya, que entienda de que hay sectores que lamentablemente han perdido el tren, para que solidariamente podamos incorporar a esos sectores a lo que significa el colectivo de la sociedad. Bueno, vamos concluyendo el programa del día de hoy. Para una frase común y un lugar común, esperamos haber aportado nuestro granito de arena. Ahí está. De esto, o en este tema, sí. No, quería comentar o hacer un cierre un poco de las intervenciones que yo he tenido, que tiene que ver con que, bueno, son temas que a mí me problematizan mucho, que con los cuales estoy permanentemente reflexionando y dialogando, y bueno, el vínculo que se va construyendo con los estudiantes, con los pibes, es, yo creo, fundamental como para intentar, digamos, de algún modo construir algo de resistencia colectivamente, sobre todo porque muchos de los pibes no solo tienen la necesidad, sino el deseo de encontrar herramientas para resistir. Y la verdad que es una búsqueda y es una aventura también en algún sentido, ¿no? Es una aventura de salir al encuentro del otro. Así es. Es una extraordinaria y única aventura. Yo no puedo terminar el programa sin decirles a ustedes que las dificultades estructurales no es una cuestión de escuela pública. No se equivoquen. Ayer, cuando terminé de hacer el programa de televisión, le pregunté a un profesor del Juan 23, ¿no?, ¿cómo era la relación con los pibes? Y era exactamente igual a la que contaba Pasos en algunas escuelas públicas. Incluso peor. Así que no se equivoquen si creen que esto responde a la escuela pública y no a la privada. Le diría más. En la privada se reproduce más el modelo y las resistencias están en la pública, para que se entienda por dónde nosotros queremos transitar en esta aventura. Bueno, nos vamos, que hicimos recorte en el día de hoy, Cintia, en la producción general, Bernardo, Rubén. Nos vamos con Tabú, ¿lo tenemos? Chau, gracias. ¿No lo tenemos? ¿Sí? Y si me hace señas, o sea, qué difícil estar acá. Dale. Bien. Chau, el lunes nos reencontramos aquí en la 90.1. Seguir